informativos. Los despedidos del ayuntamiento se concentran en las puertas del consistorio. La plataforma de despedidos políticos del Ayuntamiento de Valverde ha continuado esta mañana reivindicándose por su situación. Lo han hecho con una concentración de una hora a las puertas del consistorio y un reparto de folletos a los vecinos. Ana Domínguez, presidenta de la plataforma de despedidos, nos aclara el contenido de la sostavilla. Pensamos que la alcaldesa nos ha pisoteado nuestros derechos laborales y por lo tanto queremos estar en sus puertas, las puertas del ayuntamiento, para que ella sepa que seguimos opinando lo mismo y para que el pueblo sepa lo que ella está haciendo y actuando en nosotros. Pues simplemente son octavillas donde se explica lo que nos ha pasado, cómo actúa la alcaldesa con respecto a nuestros despidos y los derechos que nos ha cortado la señora alcaldesa, y simplemente es para que los ciudadanos conozcan lo que nos está pasando, que creemos que es una situación muy grave que el pueblo tiene que conocer. Desde la puerta del ayuntamiento, la representante de los despedidos ha vuelto a criticar en los micrófonos de Radio Valverde que sus despidos se deben a motivaciones políticas. Además, Domínguez ha declarado que el caso está en los juzgados para que los despidos se declaren improcedentes. A nosotros se nos ha despedido sin pagarnos ni finiquito, ni indemnizaciones, ni nada, y además se nos ha dicho que nos pongamos en la cola de la cola y que la cola es muy larga. Eso no tiene, vamos, ni pies ni cabeza, y además pensamos que es un pisoteo sobre nuestros derechos laborales, y eso UGT ni ningún otro trabajador, ni sindicato, ni otros partidos, pues opinan que es una aberración en los días en los que estamos, es decir, que no nos den nuestros derechos laborales. La plataforma tiene previsto continuar con estas reivindicaciones de una hora en la puerta del ayuntamiento todos los martes y los jueves del mes de noviembre.